killer, mellow, crawling fast. Come on, baby, rhythm blast. Pump it, pump it, pump, pump it up. Nothing can make this one stop. You gotta move this. You gotta move this. Oh, yeah. You gotta move this and groove this and move this on. Shake that body for a baby. Let me show you how to do this. You gotta move this. You gotta move that. You gotta move, move, move this and groove it. Shake that body. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorech y les agradezco su compañía en este momento, en esta hora que estén con nosotros. Gracias por estarnos acompañando como cada lunes y cada jueves. Y precisamente hoy corresponde a este día, a la edición de A Fuego Lento de este día, jueves 26 de mayo, prácticamente ya el día 19, ayer prácticamente, o más mejor dicho, hace unos instantes, prácticamente acabamos de pasar el Akba Omer, día 33 de la cuenta del Omer, y por supuesto 18 del mes de Iyar del año 5776. Bueno, queridos amigos, pues gracias por estarnos escuchando, por estarnos acompañando. Un gusto y un placer que nos estén atendiendo. Siento como que se oye medio raro el audio. No sé, a ver, pues por ahí nos puedan indicar, a ver cómo andamos. Es que ya saben que luego las configuraciones se mueven. Y pues tenemos, a ver, sistema de grabación, no, dispositivos de entrada. Ah, ok. Aquí está. Yo creo que ya ahí nos están escuchando perfectamente bien. Espero que sí, que nos estén oyendo. Es que había que moverle un poquito aquí al audio y ya. Excelente. No, pues ya estamos, queridos amigos. Pues ya ven, ¿no? Pues los bemoles. Pues transmitiendo desde la ciudad de Santiago, Querétaro, en vivo y a todo color. Y bueno, pues comentarles que a lo mejor, pues, días más adelante, no digo el próximo programa, pero sí posiblemente en los próximos programas de A Fuego Lento ya no se vayan a realizar desde la ciudad de Santiago, Querétaro, posiblemente los tengamos que realizar desde otro lugar, desde otro sitio, queridos amigos. Pues, desgraciadamente, pues, por cuestiones de trabajo, vamos a estar batallando, vamos a estar teniendo, pues, detallitos por ahí, y pues nos vamos a tener que mover de esta ciudad, posiblemente. Bueno, queridos amigos, pues un gusto y un placer saludarlos desde esta cabina virtual de A Fuego Lento, recordándoles que se pueden contactar con nosotros a través del chat de la página fenkai.org, Fenkai con M e I latina, ¿sí? Así como se oye, FEM, FEMCAI. .org. Y pues ahí se pueden introducir a nuestra página del Fenkai y darle clic en el banner del chat y entran automáticamente a nuestro chat del Fenkai, de nuestra página del proyecto del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Ahí ustedes pueden encontrarnos entrando a esa página. Luego, bueno, a ver, ¿qué otra cosita? Nos pueden contactar también, si nos quieren seguir, con gusto les devolveremos el seguimiento. Nuestra página de Twitter, @Llorech, nuestra cuenta de Twitter, @Llorech, con LYOREESH, ¿ok? Llorech, o Llorech, es la abreviatura de Luis Llorés. La L la dejamos junta con Llorés y ya está. Ese es nuestro NIS. Luis Llorés con Y y terminación SH. ¿Ok? Llorés. L Llorés. Por eso, si ven nuestros cuates aquí en el chat, nos dicen, o nuestros cuates de aquí del proyecto del Fencai, pues nos dicen Llorés o Llorés, porque pues así se lee esa contracción del nombre Luis con el apellido Llorés. Ok, bueno, pues muchas gracias, queridos amigos, por seguirnos y también pues escribirnos a nuestra cuenta de correo electrónico daniel.llorés@gmail.com. Les agradecemos sus comentarios, sus dudas, incluso pues también estamos para servirle y disentir. Como no, podemos platicar, todo esto se puede. Y bueno, pues recordándoles una vez más que miles de profesores de la sección 22 demostraron una vez más disciplina y astucia para lidiar con la represión. Estamos viendo desde la página aquí, precisamente de nuestra cuenta de Twitter, fue el señor Epigmenio Ibarra que retuiteó pues esta noticia. Estamos viendo las fotos y pues muchos buenos deseos para nuestros amigos de la CENTE, de la sección 22, que pues una vez más están dando la cara y sacando la casta de lucha, la casta de pues prácticamente por tener una vida mejor, por no dejarse pisotear, por no dejarse ser una mancha más en el zapato de los traidores a la patria, como los que están actualmente en el gobierno y los partidos anexos a este tipo de abusos, ¿no? Es sorprendente que por más que lo mencionemos, la gente no entienda la necesidad de apoyar todo este tipo de movimientos sociales que están surgiendo en México. Y es que, pues realmente, si no están entendiendo que estamos viendo una condición pues muy específica en cuanto a lo que está pasando en la vida pública del país y lo que realmente está en juego. ¿Cómo ellos, en sí la mayoría de los políticos, pueden decidir sobre la vida pública, sobre la vida de pues un sinnúmero de personas, aproximadamente 120 millones de mexicanos, posiblemente más, y crean que la población tiene que soportar una serie de medidas que prácticamente ellos no las han, digamos, inventado, o no, ellos no las han maquinado? Les mandan el guión escrito desde allá del norte y estos cuates pues simplemente lo ponen en marcha. Son, sí, el poder ejecutivo, pero no necesariamente el poder emanado del pueblo, sino de un fascismo beligerante, perverso, maligno, que se maneja escondiéndose en una máscara de supuestas libertades y todo ese tipo de cosas. O sea, ustedes lo deben de entender, ¿no? Y lo debemos de entender todos, queridos amigos. Queremos entender todo esto, ¿sí? Entonces, es algo que nos interesa que esto realmente cambie. Pero no como nos lo están poniendo, ¿no? O como ha estado cambiando. Entendemos que todos cometemos errores, pero no se puede llamar error a disfrazar, o a querer enmascarar la traición al país, la traición al pueblo, con supuestos actos políticos o leyes que no, ni siquiera emanan de la misma necesidad del pueblo, emanan de los intereses más egoístas y perversos que pues están en sí a lo largo y ancho del mundo y que afectan a toda la humanidad. Entonces, es de verdad vergonzoso que sigamos dejándonos o que nos sigan pisoteando. Estoy viendo por ahí en la portada de La Jornada, la Jornada online, ¿sí? Pues una de este, ¿cómo se llama? Una fotografía, ¿sí? Donde está Eduardo Nuño, creo que así se llama Eduardo Nuño, el secretario de Educación Pública, perdón, le cambié el nombre, es Aurelio Nuño, ¿no? Perdonen ustedes. Y pues sosteniendo una bandera. De verdad, este tipo de personas como que son patéticos, sí, completamente patéticos. Realmente, créame que tiene la misma, pues, el mismo perfil, digamos, físico, muy parecido al de Castillo, el comisionado para la paz en Michoacán, ¿no? El ex, pues no sé qué sería, si MP o el encargado de investigar lo de Polet, que todos pues nos dimos cuenta de la niña esta que fue muerta en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y que supuestamente, dense la cuenta del tipo de persona, ustedes en esa foto, ustedes pueden tener en cuenta el perfil de esa persona, el perfil físico es muy semejante. De verdad, son patéticos, sostiene la bandera como si de verdad fueran unos patriotas, pero no lo es. Yo no sé realmente qué tipo de cremas usan, pero yo estoy aquí en la ciudad de Querétaro, tengo pues aproximadamente más de 3 años, y lo que he notado, bueno, es que no es una ciudad muy cálida, que digamos, en cuanto al calor que hace en otros lugares. Aquí con 34 grados la gente se muere de calor, sí. O sea, yo he estado en lugares donde posiblemente cuando en estos días estuvimos aquí a 34, 32 grados, pues allá, por ejemplo, allá son 43, 40 grados, ¿no?, de temperatura. Y realmente, si les mostrara, no soy moreno, sí, de hecho, si les enseñara mis piernas están blancas, pero pues estos cuates ni siquiera se asolean. O sea, ¿qué contacto, qué paralelismo, qué cuestión, digamos, en este aspecto así meramente físico, podemos decir que tenemos en común con estas personas? Personas muy blancas, pues las podemos ver incluso como camaroncitos, ¿no? Rojos. Sin embargo, pues estos cuates... O sea, no sé, ¿cómo pueden creer que pueden dirigir al país desde una oficina sin saber realmente lo que pasa? Y pues simplemente son malos administradores, malos directivos, fantoches, payasos, perversos, pues simplemente no creo que mucha gente les crea. Y la poca gente que les cree, pues, son los que tienen la misma tendencia fascista como ellos. Y pues realmente es una cuestión meramente, pues, ¿cómo lo podríamos expresar? Tienen una expresión que no me trago. Pueden parecer personas muy finas, pero pues eso es lo que... También parecían las personas comunes y corrientes, aparentemente, que encabezaron el nazismo en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge cuando llega Adolfo Hitler al poder, ¿no? Y también eran personas muy semejantes. Incluso lo sorprendente es que estas gentes pueden tener algo en común. Para ellos es para ellos el tomar decisiones en las cuales cueste la vida a muchas personas es como algo así como que meramente pues superfluo, si así lo quiero ver, lo queremos ver, o sea, no realmente no causa ningún mal a ellos. Y lo que decían pues personajes que sobrevivieron a los horrores de la guerra y sobre todo el Holocausto es que muchos de ellos eran personas comunes, con familia, con todo, y simplemente pues después de matar un montón de gente, pues pensaron que se podían regresar a sus casas a tomarse tranquilamente una taza de café y vivir su vida normal. Y creo que la apariencia de este tipo, junto con la de Castillo y otros personajes del gabinete de Copetes Nieto, pues va encaminado al mismo tono. Realmente esto es preocupante. Y lo que en realidad representan es la agresión más vil y más malhechora en contra de nuestro pueblo. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues ya lo he dicho en otros programas, en otras ocasiones. Estamos viendo que estamos siendo gobernados por gente que realmente no tiene, digamos, la menor, pues digamos, la palabra correcta se me va de la mente, perdonen ustedes, pero pues no tienen la menor sensibilidad política. No entienden de un trabajo. Llegan al poder posiblemente con cierto grado de habilidades, pero estas habilidades no son para beneficio del grueso de la población. Estas habilidades realmente son simplemente para uso egoísta y para no favorecer a nadie, ¿no? Más que a ellos y a sus seres cercanos. Me molesta mucho que se hable de que la cuestión de la corrupción o las malas actitudes del pueblo mexicano se diga que son cuestión cultural. ¿Y qué han hecho estas personas? Simplemente usan eso como un argumento para establecer la misma línea de corrupción y de fechorías estando en un puesto de poder, cuando tienen el puesto de poder para hacer los cambios. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque no llegan con la menor intención de hacer los cambios. Realmente, yo veo a estas personas, y créanme que si en México tuviéramos la desgracia de caer en otro tipo, en otra revolución mexicana, a los horrores de la guerra y al desamparo de lo que pudiera hacer el gobierno en cierto momento, estas personas creen que no sobrevivirían. Tendrían que irse del país para sobrevivir. No saben lo que es ganarse el pan. Conocen el costo de las cosas, pero no el valor de ellas. Como niños malcriados. Realmente, esa es la impresión que yo tengo de este tipo de personas. La frivolidad ante todo. Porque en mi caso, yo no tiendo a codearme con cierto tipo de personas, no porque me sienta superior a ellos, sino porque una de las cosas que poco puedo soportar es la frivolidad. No me puedo escuchar pláticas idiotas, sí, como cualquiera de nosotros, en el trabajo, con los amigos, etcétera. Pero lo que no te puedo soportar, al menos este servidor, es la gente frívola y pedante. Sí. Y lo peor, ¿no? Es que luego se sientan, pues, las víctimas, ¿no? Y yo, la verdad, no puedo tratar, no tengo estómago para tratar con ese tipo de gente. Y quizás por eso, a lo mejor, en este caso, pues batallo un poco para acercarme, digamos, a donde yo pudiera tener una posibilidad más, pero no lo soporto. No sé, ustedes, cómo se sientan, cómo puedan ver las cosas, pero la verdad, me gusta rodearme de gente, pero que me deje algo. Y en particular, conocimiento, en particular, buenas ideas, en particular, pensamientos de progreso, de desarrollo, obviamente, pero sobre todo, bueno, en mi caso, muy particular, de sabiduría que me permite desarrollarme como ser humano. El dinero no nos hace mejores. ¿Cuántos junior hijos de narcotraficantes andan por ahí en las calles? O los porquis, un ejemplo, que a lo mejor sus papás sí supieron rajarse el lomo, y pues con un poco de suerte y de buena actitud lograron hacer su lana, pero resulta que sus hijos, pues ¿para qué les cuento? Ustedes ya conocen la historia de los porquis, ¿no? Con la muchachita de allá del puerto de Veracruz, ¿no? Que incluso por ahí ya agarraron a uno de ellos. Entonces es una cuestión muy interesante, ¿no? De este tipo de personas, de ver este tipo de cosas. ¿No? ¿No lo creen? Bueno, amigos, permítanme un momento antes de continuar. Ahora sí que, pues la verdad, tengo ganas de hacer muchas cosas. Pero ahora sí que andamos un poco cansados. Realmente hoy estamos por concluir el día que corresponde a la Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yojai. Y pues quisiera hablarles a ustedes de esto y de algo. Y pues platicarles, en cierta forma, parte de mi experiencia con la Kabbalah, y precisamente, ¿por qué no hablar de uno de los más grandes autores de la Kabbalah, que es el rabino Rabbi Shimon Bar Yojai, el rabino Shimon Bar Yojai? Bueno, amigos, no se vayan, regresamos con ustedes en A Fuego Lento. Y comentarles. ¿Y por qué voy a comentar de la Kabbalah? Se los digo de regreso. No se vayan. Seguimos aquí con ustedes. Dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night, sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. Dream. amigos, ya regresamos. Gracias por esperarnos después de esta pequeña, de este corte musical. Pues regresamos con ustedes. Y bueno, antes de hablar de lo que les había comentado de la Kabbalah, estamos viendo aquí a lo que dice, ¿no? Dice este niño que pues solamente habrá diálogo solo si la gente acepta la reforma educativa. Pues, qué jodido pensamiento tiene esta persona, ¿no? Pero bueno, no solo es su característica. O sea, nos quieren imponer un agringamiento para taparse ellos el culo, porque los gringos los dan de tener, pero bien agarrado de los tompiates, ¿sí? Por toda la bola de fechorías que han de tener detrás de ellos, extorsión, narcotráfico, corrupción, actos de malas influencias, ¿no? Y principalmente, pues, a su jefe directo, que es el jefe del Ejecutivo, ¿no? Y obviamente a muchos políticos que están ahí y que están haciendo, pero, pues, su agosto, ¿no? Su agosto cada vez que llegan a algún puesto de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que pueden ellos o los políticos juzgar a la mayoría de la población, ¿no? Y decir que, pues, está bien que una persona gane, no sé, 72, 74 pesos al día, ¿sí? Cuando ellos muy bonachonamente se despachan grandes bonos y grandes cosas, ¿no? Realmente es algo, pues, difícil, ¿no? O sea, no podemos aceptar eso, queridos amigos. Y en esta cuestión, pues, es verdaderamente interesante ver que, pues, que nos, lo peor de todo es que nosotros lo permitimos, que nosotros lo hemos dejado. Alguien que también aquí ha intervenido mucho, o quienes intervienen mucho para que este tipo de cosas sigan sucediendo también, son, ahora sí, las religiones, ¿no? Que se han encumbrado haciéndose decir que son la voz de Dios, ¿no? Específicamente en México, el cristianismo, en todas sus vertientes, ¿no? Y que tengamos que aceptar, pues, gracias a ellos, o que a través de la manipulación de estas, este tipo de personas se puedan sostener en el poder. Y definitivamente eso es una realidad, ¿no? O sea, es la voluntad de Dios, es porque Dios así lo quiso, es porque bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero no traen ni ninguna solución y ningún acto de redención para nuestro pueblo, para las personas. No traen tampoco una cuestión meramente explícita de justicia ante las gentes. No reflejan lo que muchas veces se llenan de decir que enarbolan como sus estandartes en relación a lo que es su movimiento o su grupo de personas. Y inclusive, ¿no? Patéticamente nos podemos dar cuenta que inclusive las personas que tienen una vocación o que tienen un trabajo relacionado con eso, con la religión, pueden ver la gran carencia de vocación. Que porque pueden ser, pues, un líder religioso, un cura, un sacerdote, un obispo, un pastor, un, ¿cómo se dice entre ellos? Esos misioneros, apóstol, ¿no? ¿Cómo se hacen llamar ellos? Pero pues en realidad ni ellos se creen esos textos, pero simplemente como tienen pues una gran cantidad de simpatizantes, y muchos de ellos obviamente no piensan o dejan a un lado, digamos, el sentido común para dar lugar a la obediencia ciega, cosa que en este caso, pues, en la religión o en el conocimiento de las escrituras según el judaísmo, esto no puede ser así. O sea, una persona que practique una religión o que sea líder de un movimiento religioso y nos diga que no cuestionemos, pues simplemente ya por ahí esa persona ya está completamente equivocada. Esa persona definitivamente ya no nos está dando ninguna esperanza de que esto pueda cambiar o esto pueda ser diferente, amigos. De verdad, es una pena este tipo de acciones, y es una pena que haya gente que dócilmente ceda al buen sentido común y que no pueda ver que se le está manipulando o que se están alterando las cosas para llevarlos por otro camino. Aquí en este programa Fuego Lento estamos totalmente en contra, incluso por nuestros principios, digamos, a los cuales nos hemos apegado místicamente hablando. Y pues intelectuales no podemos permitir ni podemos aceptar ese tipo de cosas. Y realmente el opio, como decían de los pueblos en muchos casos, no es una exageración. Aunque claro, muchas veces no se entiende o no se comprende cuál es el dinamismo de todo esto. De verdad, queridos amigos, que esto pues nos deja a nosotros en una condición bastante interesante, que si no la analizamos, pues este tipo de religiones, más que traer una convergencia, traen una divergencia. Y obviamente eso se debe también a las ambiciones muy particulares de cada uno de sus líderes y de esos movimientos en sí. Porque obviamente manejar gentes, manejar personas, manejar ciertas cosas, pues ellos obtienen muchos beneficios por eso. ¿Cuántas historias de gente que se han vuelto líderes de grupos religiosos y sobre todo manejando cosas muy, muy sacadas de la manga, pues tienen una cantidad bastante amplia de adeptos? Y no solo eso, amigos, que pues después de estar en una condición, digamos, precaria y buena, no tan buena, perdón, pues pasan a incluso a vivir con, a través de eso, con muchas comodidades, con mucho confort. Y es precisamente pues despelucando incautos. No se presten a eso, amigos. Y realmente, si un líder religioso te dice que los maestros están mal, que los maestros son unos violentos, que los maestros, inclusive hasta usar expresiones, digamos, meramente, no solo difamatorias, sino expresiones muy despectivas, muy clasistas, ¿no? Decir que hasta son nacos. En realidad, pues, está su líder religioso, yo se los puedo decir con toda seguridad, que su líder religioso es un estúpido y es un tonto. Y no tienes por qué hacerle caso. Porque, pues resulta que ellos realmente no hacen cosas físicas y manifiestas. Según ellos, su espiritualidad, con eso basta. Pero pues, realmente en el mundo físico tenemos que aterrizar muchas cosas. Si nos quedamos con las ideas en nuestra mente, o quizás las expresemos con nuestros labios, pero no las llevamos al acto, son cosas que no sirven. Y eso a cualquiera de ustedes les debe de costar. Ahora, ese tipo de, también de, no se vayan por el lado de las dádivas, porque estos son cuestiones muy interesantes, muy, muy particulares, que no podemos aceptar, mi amigos. Porque pues, también los políticos dan dádivas, ¿no? Nada más que pasando el tiempo y que ellos lleguen al poder, pues nos dan palo. Y pues realmente es algo que no podemos aceptar. Bueno, queridos amigos, pues seguimos aquí con A Fuego Lento. Y ahora sí, pues no podemos aceptar que movimientos religiosos empiecen a querer redirigir nuestra vida pública, cuando en realidad pues no hay actos, obras de verdad relacionadas con la fe. Y precisamente hablando de un conocimiento superior y pasándolo a ustedes, hoy pues acabamos de terminar la Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hoy concluye, hace unos momentos, unos instantes. ¿Y quién era Rabbi Shimon Bar Yochai? Era un rabino, alumno de Rabbi Akiva, y de uno de los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, y de los pues, que posiblemente él y quizás otros más, pocos, muy pocos, sobrevivieron a la masacre del Imperio Romano. Rabbi Akiva se distinguió por tener muchos alumnos. Rabbi Akiva, de hecho, fue torturado hasta la muerte por parte del Imperio Romano, en donde con unos tipos de tenazas o tenedores le arrancaron la piel, ¿sí? Con tenazas o con tenedores, como tipos tenedores, hirviendo, le arrancaron la piel. Realmente algo muy, muy específico. De esos pocos alumnos que lograron sobrevivir, fue uno de ellos fue Rabbi Shimon Bar Yochai, su hijo Eleazar, el rabino Balanés, Meir Balanés. Entonces, todo eso, queridos amigos, estas personas que lograron sobrevivir tuvieron que enclaustrarse en una cueva durante 13 años. ¿Por qué? Porque pues, Roma había decretado que quien practicara cuestiones de Torah y todo eso debía ser muerto allá en la tierra de Israel. Y bueno, resulta de que pues todo eso cambió, de que todo eso ocurrió. Y en ese tiempo, Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo, digámosle, el conocimiento para revelar hasta cierto punto, porque pues, el Zohar no es un libro fácil de leer, pues de tener o de escribir el famoso libro del Zohar, el libro del esplendor, o el resplandor. Zohar es resplandor en castellano. Y bueno, este libro, en realidad, lo que contiene es, digamos, la revelación de las cuestiones o de los escritos, sobre todo de la Torá o del Pentateuco, del Antiguo Testamento, principalmente del Pentateuco, revelado, y muestra pues las características de todo lo que está adentro en su interior, queridos amigos. Porque mucha gente interpreta la Biblia como cree o como siente que, en cierta forma, sin conocer realmente o sin tener un conocimiento adecuado de a qué se está refiriendo. Y pues bueno, a través de esa interpretación tan mediocre que hemos visto a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad, sobre todo relacionado con el cristianismo, pues nos vamos encontrando, ¿no? Que pues simplemente provocó mucho daño a la humanidad. Guerras, persecuciones, homicidios, inquisiciones que en realidad pues simplemente los que las practicaban y las permitían, pues daban rienda suelta a una mente enferma, ¿no? Porque pues una persona enferma, digamos mentalmente, tortura animales o tortura personas, ¿no? Y encuentra placer en ese tipo de actos. Y pues no podemos creer que los actos y los abominables actos que cometió la Inquisición hayan sido meramente por una cuestión, digámoslo así, pues de oficio, ¿no? O necesidad de hacerlo, ¿no? Tuvo que haber un determinado gusto por asesinar y por lastimar personas. Entonces, realmente esas interpretaciones, literalmente hablando, pues en hebreo significan, en ese nivel de interpretación, o más bien en arameo, la palabra que se encuentra en esas letras es la palabra tonto. Una persona que no entiende las escrituras y que la interpreta literalmente, bueno, pues le estoy diciendo lo que la misma escritura les revela a ustedes, o les revela, es un tonto. Se necesita tener, digamos, un cierto nivel de conocimiento para interpretar ese libro. Yo sé, pues muchos pueden considerarlo sagrado, ¿no? Pero simplemente para los que lo interpretan, hablando meramente hacia ellos, pues simplemente no tienen el conocimiento ni la capacidad para extraer. La Kabbalah, de hecho la palabra Kabbalah, no tiene nada que ver con brujerías, magias, hechizos y cosas por el estilo, que mucha gente que está relacionada con el espiritismo o que la menciona por ahí porque cree que conoce algo, pues en realidad son gentes torpes que no conocen o no saben las cosas. Realmente, amigos, es lo que les digo. Hay una serie de condiciones o de situaciones muy burdas que si no se tiene este conocimiento, pues simplemente se queda en eso, en lo burdo. La Kabbalah muestra que una de las primeras cosas que el Eterno creó cuando hizo toda esta creación, hablando del nivel creacionista, se encuentra en las letras hebreas, o son las letras hebreas. Y las letras hebreas en sí vendrían a ser como amplificadores del pensamiento divino, donde a través de ellas se manifiestan la creación, y a través de ellas, pues obviamente, se contiene una energía. Ahora, muchos me dirán, bueno, pues tú de dónde sacas eso, ¿no? Eso es meramente religión y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Lo curioso es que si el lenguaje, sobre todo el que manejamos los seres humanos para comunicarnos, para expresar, para mentar madres y todo demás, en realidad, si fuera meramente algo intrascendente que se lo lleva el viento, pues realmente no habría efecto alguno. Pero pues un científico japonés acaba de manifestar, ¿no?, en un libro que se llama Las propiedades mágicas del agua, y para los que lo conocen, pues simplemente es el doctor Masaru Emoto, ¿sí? El doctor Masaru descubre, realmente que nosotros incidimos o afectamos el mundo físico de la materia con nuestra habla. Y nos vamos un poquito más lejos de eso, ¿no? La Kabbalah te dice que incluso hasta con la mirada nosotros incidimos en la realidad física, en el mundo físico. Y, ¡ah, caray! ¿Cómo lo podemos descubrir? Bueno, pues la cuestión específica de esto, o la cuestión, digamos, es la cuestión relacionada con esto, es precisamente que estamos teniendo o que estamos muy limitados para comprender muchas cosas, o que realmente nos falta estudiar más. Tú, o sea, y muchos me dirán, bueno, ¿y de dónde sacas todo eso? Bueno, la física cuántica les puede demostrar a través del efecto de la doble rendija o del experimento de la doble rendija que nosotros con la mirada incidimos en la realidad. Por eso también, pues, por ahí viene lo que comúnmente se le conoce como el mal de ojo, en algunos casos. No solo eso, queridos amigos, sino que también a través del habla, Masaru Emoto lo demuestra, congelando muestras de agua que después de recibir una cierta cantidad de palabras, esta reacciona a escala molecular. Y el agua reacciona específicamente a eso. Él tiene un laboratorio a menos 25 grados centígrados, donde tiene las muestras de agua, donde él ha logrado hacer sus experimentos y descubrir esto. En cuanto a la mirada, pues también, en el efecto de la doble rendija, dice que un observador incide en el evento. Y la forma en que tú observes las cosas, pues trae una cosa buena o una cosa mala. Depende la forma en que lo mires. Y todo este conocimiento, pues era parte, ya hace más de 3.600 años, de la Kabbalah. La Kabbalah ya lo conocía hace más de 3.600 años. Hoy, con los experimentos, con la tecnología, con la ciencia que tenemos, ya lo podemos comprobar que así es. Inclusive, que el quantum o las cuerdas reaccionan incluso a nuestras emociones, ¿no? Pues es algo muy particular, que no podemos pasar por alto. Misterios de la creación, como usted quiera llamarle, Dios, etcétera. Pero esas cosas existen y están siendo demostradas en nuestro tiempo. ¿Y por qué les hablo de esto, queridos amigos? Porque hay el objetivo, y el objetivo es precisamente también buscar las alternativas que estén a nuestra mano para realmente también cambiar nuestra realidad. Comparto con ustedes estas palabras y este conocimiento precisamente porque esta es una de las formas que nosotros tenemos para transformar eventos no muy afortunados en condiciones verdaderamente benéficas. Y sí se puede, pero tenemos que echar a mano de eso. En este caso, el idioma que verdaderamente permite este tipo de situaciones es precisamente la Kabbalah. Y a través de la práctica de ella y de, digamos, de una serie de ejercicios que hacemos con las letras hebreas, nosotros inclusive podemos incidir en las condiciones que puedan estar sucediendo en nuestro entorno. La idea, queridos amigos, de transmitirles todo este tipo de cosas es precisamente que ustedes, sobre todo nuestros amigos que están en una condición crítica, luchando por sus derechos, pues empiecen a echar mano también de este tipo de conocimientos. ¿Para qué? Para que cambien o para que puedan obtener los mejores resultados. Yo en estos programas hemos recomendado mucho los audios, los videos que están en el canal de Kabbalah Mashiach de YouTube del profesor Albert Goslar. Ustedes empiecen a escucharlo, a conocer sus clases y les puedo garantizar que ustedes van a estar viendo cambios. Cambios muy cambios muy específicos en nuestra vida. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor es incrédula. Te puede servir, te lo puedo garantizar. No estás obligado a creer. Pero pues tampoco puedes esperar resultados en determinada condición, pues si no lo practicas. Y nadie puede tener resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Tiene que haber acciones diferentes para obtener resultados diferentes. Si todo el tiempo haces las mismas cosas, pues no esperes un cambio en tu vida. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque las cosas las haces igual. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente ya estamos por concluir nuestro programa. Tenemos unos cuantos minutos y ya nada más, 2 minutos si acaso. Y bueno, pues expresarles que pues aquí en este programa les deseamos lo mejor. Y tenemos la convicción de que al estarles platicando de estas cosas, yo sé que ustedes pueden encontrar la salida a cualquier situación por la que estén pasando. Aquí no están obligados a seguir a ninguna persona. Aquí no están obligados a ir a algún grupo y a dejar dinero, porque Dios te va a bendecir si les dejas dinero, Él te lo va a multiplicar. No, las cosas no funcionan así. Y si no hay conocimiento, pues no hay crecimiento. Y si no hay este tipo de cosas, pues bueno, simplemente así se queda. Entonces mi deseo, queridos amigos, es precisamente que ustedes pronto puedan tener un verdadero cambio de vida y una condición mejor que la que puedan estar teniendo en este momento. Porque lo que intentamos es que, pues aquí en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, ustedes tengan precisamente una alternativa para su vida. Bueno, amigos, por mi parte, esto ha sido todo. Yo les agradezco que nos hayan acompañado, yo les agradezco que hayan estado con nosotros, que nos hayan permitido llegar hacia su ordenador o su móvil y que hayan prestado, pues, aunque sea un poquito de su tiempo a las palabras de este su programa Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía y gracias por habernos acompañado en esta hora. Los estaremos viendo primeramente el Eterno, si lo permite, el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Gracias, queridos amigos, pronto nos estaremos viendo. Hasta pronto. Pásenla bien, que pasen muy buenas noches, que descansen, que su sueño sea reparador y nos vemos. Bye.